sea la mantequilla. Mantequilla, mantequilla. La chica más coqueta de toda la villa. Mantequilla, mantequilla. El sábado a la tarde cuando al cine vamos. Mantequilla, mantequilla. Se pone a coquetear hasta con mis hermanos. Mantequilla, mantequilla. Le gusta usar la falda sobre la rodilla. Mantequilla, mantequilla. Ojo al coquete y resbalosa, le dicen la mantequilla. Mantequilla, mantequilla. Y todos se derriten llenos de emoción cuando la mantequilla baila tu siestón. Ajá, ajá. Mantequilla, mantequilla. Muy solicitada. Mantequilla, mantequilla. Oh, los muchachos están siempre de vacilada. Mantequilla, mantequilla. Dice que de novio tiene colección. Mantequilla, mantequilla. Ay, que todos con sus besos dan el resbalón. Mantequilla, mantequilla. Lo sabes trastornarse con ella que salen. Mantequilla, mantequilla. Como la mantequilla sé que resbale. Mantequilla, mantequilla. Y todos se derriten llenos de emoción cuando la mantequilla baila pisistón. Mantequilla, mantequilla. Mantequilla, mantequilla. Mantequilla, mantequilla. Mantequilla.